estáis escuchando Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a comenzar con nuevo disco por los Trémolo, Beer Gut. Trémolo, Beer Gut, daneses, con nuevo disco que, como suele ser habitual en ellos, no defrauda. De vez en cuando está bien que haya novedades así, pues tan jugosas. El disco se llama You Can Handle, todo lo puedes manejar, y hacía tiempo que no tenía nuevo trabajo. Poco a poco el año pasado fueron sacando algún que otro single de adelanto con alguna de las invitadas y invitados que hay en el disco, porque hay unos cuantos. De hecho, parece casi, bueno, como los cameos de una superproducción fílmica. Pero bueno, eso. Acabamos de escuchar el Trémolo Death Ray, uno de los temas en los que había una pequeña colaboración de los Courage, ya sabéis, Flavia y Martín Coury, que bueno, hacían coros. Y de hecho, todos los invitados y las invitadas son pues voces que han puesto diferentes artistas, como por ejemplo también John Spencer y Cristina Martínez de Pussy Galore y Boss Hogg. Está Evan Foster, por ejemplo, de los Boss Martians, que en esta ocasión es curioso porque solo aporta, que no es poco, ¿no? Pero solo aporta su voz, cuando también lo suyo hubiera sido que hubiera metido una de esas guitarras que suele meter él, que por cierto también ahora forma parte de la savia nueva de los Sonics. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos con otro tema en el que sí que tenemos una colaboración de un músico, que es Stone Rose Wagner. ¿Y quién es este hombre? Pues ni más ni menos que también el 50% de los Raveonettes, que en su origen, pues ya a finales del siglo pasado, fue uno de los fundadores de esta banda danesa, de los Trémolo que nos ocupan hoy. Luego, pues evidentemente tuvo bastante más éxito con los Reavionets y abandonó el barco. Pero bueno, ahora como pequeña colaboración incluye un punteo que está calentito, hot Heatwave. Tremolo Beer Gut, que es más, aquí está de nuevo Sean Rose Wagner, que aparecía también en la primera portada, bueno, en los primeros discos del grupo, y esa es otra de las características de esta banda, que desde que empezaron, pues su primer disco fue del 99, han sacado todos sus discos con la misma foto. Lo único que ha cambiado a lo largo de los años es el color. De hecho, dicen algo así como que es más fácil recordar el color de un disco que el título, y bueno, esa es una de las excusas. Y evidentemente, como cambiaron de formación, bueno, se fue el guitarrista Shun, pues tuvieron que cambiar poner una foto del nuevo guitarra, que era de Great Nalna, el productor de hasta entonces de la banda, y que decidió pues ponerse, bueno, como un cuarto miembro del grupo, y hasta el día de hoy. El resto de la formación: Jengo a la otra guitarra, Persundin al bajo, y Jebo a la batería, más o menos. Luego todos aportan, pues bueno, que si ceremines, vibráfonos, Y demás instrumentos. Edita Crunchy Frog, el sello danés, que además, pues bueno, está creado por algunos de los miembros de la banda. Y vamos a escucharles en otra de las colaboraciones, que en esta ocasión el guitarrista es Chris Barfield, que a la vez viene de los Hunting Cats, una banda también de instrumentales que alguna vez ha sonado, yo creo, aquí, pero que tendrá que volver a sonar fijo. Una colaboración que, al igual que todas las colaboraciones de este disco han sido en la distancia. Pues los músicos o los vocalistas invitados grababan las pistas y se las enviaban al grupo. El grupo sí que tocaba en directo. De hecho, su es un modus operandi, pues suele ser grabar en directo en el estudio. Y excepto alguna cosa que grababan después, pues eso, en directo, como debe ser. Y eso sí, con el sonido que les caracteriza. Esto se llama Barfield's Gambit. Así de bien suenan los Tremolo Beer Gut con lo que es aproximadamente su quinto disco, si no contamos pues un LP en directo y bueno, y un montón de singles, algún mini álbum, etcétera, etcétera. Por cierto, que en el directo que sacaron hace unos 5 o 6 años hicieron una locura, que fue hacer una edición, es pues súper especial, en la que venía el disco, tanto bueno el vinilo y el CD, en una caja de madera, imitando un poco pues como si fuera una caja de dinamita, así, de una película antigua, y en la cual incluían una máquina de hacer humo para que uno se montara la fiesta en casa. La verdad es que no sé si realmente alguien la habrá comprado, pero vamos, la idea está ahí, y de hecho creo que hay todavía quedan algunas cajas a la venta. Y por cierto, para hacer publicidad, digamos, de la misma, contaban con Zombirella, que también aparte aparece en este disco haciendo, bueno, poniendo su voz en uno de los temas. Pero lo que vamos a hacer igual es escucharla pues en su banda matriz, digamos, los Messerschubs, que tienen, bueno, ya sabéis, no paran de sacar discos, son bastante más prolíficos que los Tremolo Beer Gut, y lo último que han sacado es un disco compartido con una banda que son ellos mismos, pero haciendo otra cosa, supuestamente, que son los Aloha Swamp. Pero bueno, vamos a hablar de eso después. Vamos a escuchar a los Messerschubs con un tema, un instrumental llamado Big Noise from the Jungle. Thank you. Messerschmitts, que por si no sacaran suficientes discos como tales, pues tienen también un montón de proyectos paralelos, como los Bone Collectors, los Guitarráculas, y ahora, bueno, hace un tiempo también, sacaron los Aloha Swamp, que por resumirlo un poco sería una especie de versión de los Messerschmitts, pero con toques hawaianos. Normalmente Oleg, el guitarrista de los Messerschmitts, pues toca también la steel guitar, y bueno, tienen un toque un poco diferente. La cuestión está en que acaban de sacar un EP compartido, en el cual pues es como homenaje precisamente al guitarrista que les acompañaba en este proyecto, Andrei Androsenko, un guitarrista que ha fallecido el pasado enero y que, pues bueno, supongo que hará difícil la continuación de este proyecto, en el cual está además pues el batería Rockin' Eugene de los Messerschmitts y el contrabajista Alexander Loginov. Y aparte también cuentan con la colaboración, en uno de los temas aparece Sim Wheeler, con el que ya han grabado algunas cosas, y también el cantante de los Hightones rusos, claro, un tal Alex Shukin, que tiene una voz rasposa y curiosa también. Vamos con ellos, son Aloha Swamp y este I Go 8. Aloha Swamp, que podríamos definirlos un poco como pues los Messerschmitts, pero sin Zombirella al bajo. Y precisamente, no sé si habéis visto algún vídeo así en directo que, en el cual pues faltaba Zombirella precisamente y había otra chica tocando, una chica rubia tocando el bajo. Pues se hace llamar Paulina Draculina. Y bueno, la verdad es que les gusta aquí el tema del terror. Y pues acaba de sacar un primer EP en solitario con el nombre así de Draculina. Concretamente se llama Trip to Miracle Cove. Un EP de cuatro versiones que pues sigue mucho, la verdad, en la línea de los meses chups, de la exótica y de estos sonidos así tan playeros, por decirlo de alguna manera. La verdad es que bueno, se hace acompañar de tres músicos que son Paul Muchalov a la guitarra, Andrew Egorov a la batería y, como también estrella así invitada, Larry Mullins, un percusionista. Y además, bueno, lo venden así, ¿no? Que ha tocado con los Bad Seeds de Nick Cave, con Iggy Pop, con los Stooges y con los Swamps, ni más ni menos. El resultado, pues, por ejemplo, esta versión de Tabú. Hipnótico primer EP, primer disco de Draculina, que además de formar parte temporalmente de los Messer Chups, también estuvo en la banda Los Black Lagoons. Y después de, bueno, seguir escuchando Shit en la Iola Irratia y nos vamos a meter en notición el primer concierto desde hace mucho, que anunció aquí en el programa. Ian Kay, el francés afincado ahora en Barcelona, si no estoy mal informado, va a estar tocando, bueno, va a hacer una pequeña gira de tres fechas, y una de ellas, pues, aquellos que estén en Derio o que les permitan todas estas normas de mierda desplazarse hasta allí, pues van a estar tocando con los Derrumbes en este viernes 23 de abril. A las 5:30 aproximadamente, y al precio de 12 euros la entrada en el Baserri Anchoqui de Derio. O sea que, bueno, notición, porque vamos a escucharle para empezar, para abrir boca, con la cara B de pues su single, su primer single en solitario, este Ain't Coming Home. Ian K. Kapoutjian, este multiinstrumentista que estará tocando en directo, y a ver cómo defiende pues esas grabaciones en las cuales prácticamente él toca todos los instrumentos, y tanto en este single que estamos escuchando y que vamos a escuchar ahora, la cara A, como en su pues flamante nuevo LP, bueno, su primer LP en solitario, Walk That Road Again, del cual luego escucharemos un tema. Un disco que se fue a grabar a Los Ángeles y que ha tardado bastante en poder sacarlo, y que supongo que en ese directo pues estará, lo tendrá físicamente. Vamos a escuchar la cara A, porque ya os digo, tengo pocos temas de él, pero lo poco que he oído, la verdad es que promete, y en directo tiene pinta también de ser la bomba. Antes, hace años iba a venir con los Caveman 5, aquí a Bilbo, y por desgracia en último momento se separaron y no hubo manera, pero bueno, a ver si en esta ocasión pues no tiene ningún inconveniente para tocar, aunque insisto, estando la cosa como está, no sé yo cuánta gente se va a poder acercar a ese concierto de Derio este viernes, pero bueno, vamos a escucharle en la otra cara, la cara A, ese es este Man Like Me, Ian Kay. Okay. Y ya que estamos, antes de escucharle en ese primer LP en solitario, vamos a hacer un pequeño repaso a, pues, a algunos de los grupos en los que ha estado. Por ejemplo, vamos a empezar con los Caveman Five, que comentaba antes. Un grupo potente que, desde luego, ya les digo, es una pena no haber podido tener la ocasión de verlos en directo porque debían de ser brutales. The Caveman Five, no confundir con los neozelandeses que ahora mismo pues pululan, bueno, a saber ahora mismo por dónde. Vamos con uno de sus variados singles que sacaron con este tema, esta cara B también, llamada Zombie Hop. Ian Kay al frente de los Caveman Five, con este grupo con el cual estuvo pues aproximadamente entre el 2010 y el 2015, y por desgracia pues nada, sacaron solo un puñado de singles. Pero vamos a seguir escuchando pues también otra cara B y haciendo una versión de un grupo de estos oscuros de los 60 llamado The Banshees, y que era el They Prefer Blondes. Son los Caveman Five. We'll be right back. y después de los Cayman Five formaría parte de los Missing Souls, una banda un poco más orientada hacia el garaje, bueno, más tranquilo, digamos, más beat, un poco de soul igual, e incluso llegaron a sacar un LP. Pero nos vamos a, sí, volvemos a insistir con las caras B. Un tema del 2016 llamado The Alligator. Después de los Missing Souls, yo creo que ya sabéis qué hacer. Bueno, las bandas, las relaciones entre los músicos en las bandas suele ser complicada. Y yo creo que decidió ir a su bola. Y ya que sabe tocar varios instrumentos, pues ala. Se grabó su primer single, que es el que con el que empezábamos a escuchar este repaso de Ian Kay. Y ahora, pues su nuevo disco, ese Walk That Road Again, que como digo, vamos a escuchar un tema que también podéis pues ver su vídeo ahí en internet. Un tema titulado Little Granadian, que es, pues bueno, tirando hacia un rollo bastante más, pues más hippie, más rollo Birds, un poco de Beach Boys, un poco de, bueno, toda esa onda así. Hippilandia de los 60. Es Ian Kay. Nothing else is right on time. Early morning, you're on my mind. I don't know why I had to live. My broken heart's a fugitive, but I don't need any help. rain it in. Acting like a 17, look in the past and find your way. Granite into the USA, but I don't believe in hell. I see your angel face. Pretty monkey is plain to see. You were meant for me, little grain. Lost my head. You kicked me down when I was sad. I felt you rose, I need a smile. Cause you're the best I ever had. I'm gonna be a brand new man until the very end. And I hope you're gonna see you were meant for me, little grain of dew. Y dejamos a Ian Kay, que ya os digo que estará tocando con los Retumbes, ese dúo de Baracaldo, este viernes 23 en el Baserri Anchoqui de Derio, a un horario muy adecuado, que son las 5:30. Y eso, pues si tenéis la oportunidad, aunque lo vais a tener difícil, pues podréis verle en directo. Y ya que estamos con Ian Kay, bueno, el primer single lo sacó en el sello de Baltimore, Hidden Volume, que pues les hemos escuchado aquí pues unos cuantos grupos de ese pequeño sello que está especializado en singles de una, pues la verdad que son pequeñas joyas de artesanía en sus portadas, en sus colores. Y acaba de sacar hace poco pues un nuevo tema de los Candy Smokes, un trío que también son de allí, de Baltimore, en Estados Unidos, y que suena pues así, un tema titulado Drag. We'll be right back. un trío de roedores, por lo que aparece en la foto promocional, y que no sé si tendrán suficientes temas para hacer un concierto, porque de momento tan solo han sacado, pues, en este sello Hidden Volume, tres temas, y este es el último de ellos, este Drag, que por cierto tiene una portada muy chula de Scott Suguchi, que es el que lleva el sello, y que hace, pues bueno, tiene un estilo así en las ilustraciones, pues muy parecido al que tenía Art Chantry, el de Struss, y bueno, y de un montón de grupos de los 90, y que hace tiempo que le he perdido la pista. Unas portadas que también tiene, pues bueno, el grupo de precisamente de él, de Scott, toca el bajo, y bueno, en su momento lo hizo en los Hate Bombs, una banda que también escuchamos también, pero que hace tiempo que ya, pues, que se separaron. Y los Stents, pues también están ahí en ese punto. Es más, lo que acaban de sacar está, pues, subiendo temas sueltos de, bueno, lo que llaman los Lost Tracks, que son temas que grabaron en el 2016, y de los cuales el último de ellos es, pues, este Undone que vamos a escuchar ahora mismo. Son los Stents. Y con los Stents hemos acabado el programa. Bueno, aparte de la sintonía, que ya sabéis que son los fantabulosos Flat Duojets. Nada, eso ha sido Sid en La Irola Irratia, y hasta dentro de 7 días aquí en, pues eso, en La Irola. Agur.